Podcast Party People. ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Como siempre, este podcast lo pueden recomendar, le pueden poner 5 estrellitas en iTunes, ¿es correcto? 5 máximo. 5 es el máximo si les gusta mucho y no les cuesta nada, porque tampoco es que te sale menos guita que gratis. No te puede salir menos guita que gratis. No puede. Ok, perfecto. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Alarcón. Y este episodio en particular, vos tenías algo ya como... Esto se llama ¿De qué te reís? Sí, ya lo dije antes. Lo dije... ¿Cómo no lo dije? Al principio. Tenemos un deleído. Fue aludido. ¿Sí? Se dio por entendido. La gente no vio, pero aparecen los subtítulos. Mira, ¿sabés qué? No podemos pausar y reproducir. Yo les traje una pregunta. Sí. Quiero saber qué opinan sobre un tema. Lo dije. ¿Cuánto Bien. Costamos? Esperá, cada que lo dije. Nada. Ok, perfecto. Después vemos. Dale. Bueno, apostemos algo. Una botella de Schneider. Qué apuesta de mierda. Pero aparte es lo menos. Sí, sí, pero, sí. ¿En qué, no, en qué situación aparte? Lo que vos quieras. Algo, te comer, ahora algo, tengo algo impropio entre una artesanía. Hombres. ¿Una artesanía hecha con tus propias manos? Una artesanía hecha, sí, cualquier cosa. Pero algo hecho por vos, si con, pierdo, tus hecho manos. Con las propias manos. Pero si pierdo, tengo que comprarme todo el coso de arcilla y todo y ponerme a hacer algo porque vos me ganaste. Exactamente. Pero pará, ¿vos querés apostar también? ¿Vos qué decís? ¿Que lo dijo o que no lo dijo? Ahí está. Confío en que no lo dijo porque hoy está muy. Yes, Tim no lo dijo. Post Lollapalooza. Ah, basta. No, me voy a hacer cargo, estuvo bien, fue un día, nada más, y fue el día correcto. Todo el mundo me dijo que el domingo fue una porquería. Ah. Y que Farrell es un careta. Entonces, ¡ey, con Farrell! ¡Ah! Lo decís para joderme, viejo. Habla mal de Farrell para joderme. Ya no sé, no tengo que entrar, pero tengo mecha corta y se me sale la cadena. Yo leí también que no estuvo bien, pero bueno. Listo. Con Farrell no, viejo. Bueno. Volvamos a la apuesta, que era algo en lo que estábamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Dale, perfecto. Para mí comida, siempre es comida la apuesta. Sí, bueno, una artesanía con comida. Eso estamos... Lo estás haciendo muy complicado. No, para mí es muy fácil. Un cenicero, por ejemplo, ¿con qué? Con milanesa de soja adentro. Sí, por supuesto. Una suela de zapato. Puedes hacer una suela de zapato con Vegetalex. Es muy fácil. No, es una apuesta de mierda. Está diseñado, está prediseñado. No, apuesta más concreta. Apuestas de hombre. Una piña, por ejemplo. Bueno. Yo te doy una piña. ¿En si dónde? Pierdo, si gano. O sea, no ¿una sé cómo piña sería. O una nana? ¡Me te la hice! Humor de asociación. Te la hice de vuelta, menos una masculina. Vez el verdulero me explicó la diferencia entre piña y ananá, pero no me la acuerdo. ¿En serio hay una? Bueno, en... Son dos frutas diferentes. No. Es como el pollo y la gallina. No, son dos frutas diferentes. Dos frutas diferentes. El verdulero Antonio, ahí en la cuadra de mi casa, sabe la diferencia. Una vez me la explicó, pero no me la acuerdo. Bueno, sigue Antonio. Pueden googlear. No googleen Antonio. Vive fuera del sistema. No googleen Antonio porque no vive. Está afuera del sistema. Pero no está en Wikipedia. Año, no está en Google. Fin de año, Navidad. Te reunís con tu familia y decís, che, traje ensalada de frutas. Tiene durazno, piña. No, mi familia no la quiere. No le voy a hacer ensalada de fruta. ¿Pero por qué? Torta, no, porque es dulce digestivo. De leche, chocolate, digestivo, crema. Es digestivo. No, pero es digestivo. Vos porque vivís, o sea, sos un rockero, pero esto va... ¿Cómo brownie eso me hace rockero? Sí, por supuesto. Sos, bueno, rockero del dulce. De las calorías, claro. Ah, sí, roqueo muy duro las calorías, eso es cierto. Rockeros, igual puede ser un careta de cuarta, ir a Lollapalooza a comer sushi y creer vegano. Que realmente sos parte del rock. No, es lo que hice. ¿Comiste pero, sushi vegetariano? ¿Eh? ¿Comiste sushi vegetariano alguna vez? Sí, alguna vez comí. Es rico. Es rico. Está bien. Nosotros también podemos, ¿sabes? Podemos, tenemos no, una vida también, ¿eh? No, pero digo, siempre me pareció raro el sushi vegetariano. La apuesta es una botella de una bebida. para compartir. Okay. No, el que pierde la paga. De champagne, Mum, en Cordon Rouge. Sí, no. Ok, perfecto. Bueno, si. Mil mangos. Si no lo. Ah, qué bueno, pequeño detalle que no. Si no, lo bueno es que si sí lo dijiste, como somos dos los que perdimos, va a haber dos botellas. Exacto. Ey. Si perdés vos. Va a haber una botella. Va a haber no, una botella sola. Porque vos tenés un corazón enorme que vale por dos. Sí, sí. El mal de Chaga, ya le dijimos el otro día. Hacete ver eso del corazón que se te sobresale por la espalda. Bueno, ¿cuál es tu situación? Estaba hecha la apuesta por una botella. Entonces, sí. Yo les iba. Estoy muy preocupado porque leo diarios de todo el mundo. No leo más diarios de acá porque me parece que no dicen nada. Entonces leo diarios de otros lados, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba leyendo y como todos hablan de una noticia muy importante que ocurre en África y Medio Oriente. ¿Sí? Entonces sí. Les quería preguntar a ustedes qué opinan, porque yo no estoy muy seguro de qué opino al respecto. Sí. Entonces está este grupo, Boko Haram, de Nigeria, que le juró lealtad a ISIS o al Estado Islámico, por decirlo de otra forma. Sí. No, está bien, está claro. Y estoy un poco confundido, no sé si esto es algo muy importante, si va a cambiar el mundo o no. Por eso quería ver qué opinan ustedes. Grupo Boko Haram, ¿tocó en el Lollapalooza? Pregunto. No, tocaron en Metrópolis. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Grupo vocal. Son como. Nigeriano, debe ser mucha percusión. Sí, mucho, sí, ¿no? Sí. No, en la bomba del tiempo. Tocaron así. Pero dicen que es otro tipo de terrorismo el de la bomba del tiempo. Te saca la cabeza. Sí. Esto, me voló la cabeza. En serio, sí. Pero esto es. Pero acá se puede, viste que. Argentina. Acá todo más relajado. Sí. Acá deja. Estaba pensando un poco eso, como que vi gente claramente de otra cultura, con tapadas. No sé, esto. Con otra ropa. Con otra y ropa. Asumiste que tenía otra cultura, sí. Qué racista. No, eran cuatro y estaban pero tomando. En Tierra Santa, donde va la gente, en Costanera. No, acá en Palermo. Son muñeco de cera, eso. Ah, ¿sí? Acá en Palermo. Yo una vez fui a ese lugar, pero me encontré que debajo de todos esos ropajes tenían zapatillas deportivas. ¿Sí? Y dije, sí, era como que raro. ¿Y por qué no van a estar cómodos en algo? No, pero bueno, me parece que la gente en esa época no usaba zapatillas deportivas. Tipo las Nike Running, por ejemplo. Bueno, pero eso en la representación es como un Disney de la Tierra Santa. ¿Y cómo sería un Disney de la Última Cena, por ejemplo? Estaría Jesús. Estaría todo Donald, armado igual, Mickey, pero Trinidad. Abajo estarían en zapatillas. ¿Estaría Jesús o estaría Mickey o Donald o Tribilín? Depende de si le compró los derechos, como de Star Wars y Marvel. Mickey cargando la cruz. Así como, los derechos de la Biblia es lo único que le falta a Disney. Sí. Imagínense que ahora ya existen en el mismo universo todos los personajes de Disney, todos los personajes de Marvel y todos los personajes de Star Wars. Pero la misma compañía tiene los derechos de todo eso y si quiere puede hacer una película con todo eso mezclado. Lo único que le falta es la Biblia, Jesús. Pero la Biblia ya pasaron más de 70 años, no existe el copyright. Creo que pasaron 70 años. Sí. ¿No? Entonces, si de quieren, hecho, podrían hacer. La cientología también pasaron 70 años. También pueden hacer. Y hablando de cientología. La cientología. No sé si estuvieron al tanto de. Está la nueva película. El tema de Tom Cruise y John Travolta. ¿Qué cosa? Closet y demás. Últimamente, no sé, ¿hay algo nuevo? Una revista norteamericana concretamente sacó en la tapa el romance durante décadas de John Travolta y Tom Cruise. Sí. Nah. ¿Viste la expresión esa de los expedientes X, quiero creer? Sí. Esto no quiero creer. No, esto no. Quiero no creer. No, esto. Eso no es verdad. Pero no yo vi un capítulo de South Park en el cual en un momento estaba. South Park lo dijo mucho antes. Bueno, sí, precisamente. Pero no es una fuente fidedigna. Ok, pero te habla de la cultura popular. Porque llegaba Tom Cruise y decía, hola, ¿te gustan mis películas? Y en realidad no tanto, me gusta más DiCaprio. Decía, oh, me voy a encerrar en el closet. Y decían, vamos, Tom Cruise, salí del closet. Y llegaba John Travolta a ayudarlo. Decía, Tom, vamos, salí del closet. No. No, dice, pero podrías entrar porque acá hay mucho lugar. Y entra Travolta también. Están los dos dentro del closet. Y corte a un periodista de la televisión que dice, bueno, tenemos a Travolta y Cruise dentro del closet que no, no quieren salir. Es verdad. Que la están South pasando Park, muy bien. Qué visionarios, ¿no? Qué bestias. Tremendo. Qué bestias. Qué manera de agitar. No, son maravillosos. Impresionante. Blanqueemos, acá hay un sonido cada tanto que hacía el sonido de un latido de un corazón. Heartbeat. Y era, exacto, y era Diego Alarcón. Ah, perdón, que tengo un corazón que late mucho. El corazón. Si querés, deja también, de latir. No, también hace no, alejalo, claro, exacto. Bien, no sé si es algo bueno o no. Yo creo que es, pero cualquier alianza. Volvimos a hablar de Boko Haram y el Estado Islámico. Sí, sí, sí. Para los que nos sintonizan ahora, estábamos hablando pueden rebobinar de Boko Haram y el Estado Islámico. No rebobinen. ¿Saben qué significa ISIS? ISIS es donde vas y comprar las tablas, las cosas de la cerradera, sí, eso es. Por ejemplo, tenés que reemplazar teja, algo así. Yo no sé hacer estas cosas, ¿eh? Pero o reemplazar una bombilla eléctrica, mi esposa va a ISIS. Y viene cualquier... Si estás en Siria y decís, hay que pintar de nuevo el frente. Disculpe, amigo, ¿dónde queda el ISIS más cercano? Exacto. Y se te arma un manso quilombo. Sí, sí. Ah, y ahí... Sí. O te lo pintan de rojo sangre. qué linda imagen. Bueno. No, la... ISIS es una sigla, ¿no quiere ni siquiera arriesgar? ¿Qué quiere decir? ISIS es la nueva MTV, como que saca videos así que decís, wow. Un pequeño paréntesis, he visto en Twitter estudiantes de cine decir, veo los videos de ISIS por lo bien que están hechos. ¿Sí? Fin de paréntesis, y esto real lo firmo y es algo que sucedió y que existe. Y que parece que es un suceso en el mundo, porque tienen como gente muy entrenada para filmar muy bien. Sí. Bueno, por algo Birdman ganó mejor película, porque hay gente pelotuda que opina eso sobre esos hechos. Él está dolido porque quería que gane Boyhood. Lo más racional porque que escuché. Porque Boyhood era muy superior, Birdman era mirarse el ombligo y encima las elipsis son truchas. En cambio, en Boyhood son reales. Suceden, el pibe pasa de tener granos a tener bigotes, a tener 20 años. Real. Sí. En cambio acá es, vamos a un fondo negro, que ya lo hizo Lynch en Lost Highway hace un montón, pero no quiero excederme. No, ISIS, ISIS. Sí, sí, sí. Ah, cierto. Pero estaba pensando, no, un pequeño detalle. Linklater, como que, ¿qué va a hacer después? Onda, grabó un pibe, ¿cuánto? 12 años. No puede empezar un proyecto nuevo. Pero la película, te cuento, 39 días le llevó. Fueron 39 días de rodaje. Es decir, que caía de pronto con un montón de chabones en un camión tipo mudanza. Le decía, hola, Patricia Arquette, venimos a filmar. Y bueno, claro, pero... Traje estos sanguchitos, sí, los hice en casa ayer. Sí. Son de hummus y zanahoria. Sí, exacto. Pero, ¿el catering iba mejorando de una filmación a la otra? Y no, porque es el mismo presupuesto. Es más, quizás se empeoró porque por ahí estaba más... Pero él tenía cada vez maguita, podía ponerse con... No era lo mismo ahora que hace 12 años. Sí, es verdad eso. No lo había contemplado. ¿IS? Sí, no, ISIS. No tengo idea. Significa Estado Islámico de Irak y Siria. Estado Islámico de... Pero no me dan las siglas. Sí, sí, es en inglés, ISIS. Es al revés que en castellano. Irak y Siria, Islamic State. ¡Ey! Félix, te invito, insulta a ISIS a ver si te pasa algo, así vemos. Dale. Yo no lo haría. ISIS. ¿Cómo sería esto? ¡Cagón! No. Yo, Ernesto Gallego, no estoy insultando a nadie de ninguna otra cultura. Yo respeto todas las religiones, pero Félix. ISIS, Pedrito y Pinchame se fueron al río. Pedrito se ahogó. ¿Quién quedó? No me lo contestes. Después, fíjate. No me mandes nada. En La Plata era Juan y Pinchame, no Pedrito. En Junín era Juan y Pinchame. Ah, ¿sí? Ey, dame 5 entonces. Vamos. Estos porteños. No entienden nada. Bueno, disculpen, Juan. Pedro y Pinchame. Mira, esto es. Ya lo dijo Natalia Oreiro. Espera. ¿Cómo? Ya lo dijo Natalia Oreiro. ¿Qué dijo Natalia Oreiro? Aparte de ponerle Merlín a Atahualpa al hijo, que se quejó y tuvo que sacarle Merlín y solo se llama Atahualpa. ¿En serio? ¿El hijo se quejó? ¿Qué? ¿Pero no nació recién ahora? No. ¿Y no? ¿Cuántos años tiene? No sé, pero creo que ya tiene unos añitos. Lo primero que aprendió a decir fue Merlín no. Sí, sí. Porque Merlín no. Si no era un candidato al buleo, pobre, honestamente. Pero bueno. Pero bueno, no sé. ¿Qué dijo Natalia Oreiro igual, Félix? Cuando todos la burlaban a ella. ¿Por qué? ¿La buleaban? Le hicieron cyberbullying. ¿Por qué motivo? Le hicieron fat shaming. Por, ¿cómo es? Le hicieron fat shaming. Fat shaming, no lo tenía ese. Es como de decirle que es gorda y ofenderla. Ah, y hacerle sentir empezamos vergüenza. A insultar a los gordos. Qué bueno está y esto. Ya, dale. Es un récord. Ya van 14 minutos de podcast. Para que aguantamos bastante. Sí, para. Nosotros para nunca le hicimos fat shaming a nadie. No. Así que puedes quedarte tranquilo. Hasta ahora. Ah, yo el gordo puedo quedarme ni tranquilo. Mira, yo no estoy. Estoy esperando tu insulto a Isis, dale. No, estaba hablando. Estaba citando a Natalia. Ya lo hice. Perdón. Ah, cierto. Están re ofendidos. Johnny, descabezame, fueron a la laguna. Llegó un Twitter de Isis que están bastante ofendidos. Bueno, ahora. Block and report. Bloqueo. Sí, totalmente. Natalia Oreiro, le dijeron en su momento, como cuando puso eso, cuando le puso ese nombre a ese chico, le dijeron, no sé qué, dijo, bueno, mirá, somos artistas, le ponemos este nombre, si fuésemos panaderos le pondríamos un nombre más común, como... No, dijo Juan, eso, ¿en serio? Sí, dijo, sí. O ese es el nombre del hijo de un verdulero. Le pondríamos Natalia. Sí, por ejemplo. Nah, terrible. Ojalá terrible. Alguien le haya contestado, le pondríamos Natalia. Y alguien le debe haber puesto eso. ¿Se acuerdan cuando en el anterior libro flasheaba pin-up y tenía flequillo cortito y sí, pensaba sí, que sí. era? Sí. Pero digo, si te llamás Merlín, por ejemplo, y de niño vas a un cumpleaños de un amiguito y viene un mago. El nombre del mago nunca va a superar a Merlín. No, se puede llamar Rasputín. Se puede llamar Rasputín. El mago Piturrete. Pero, ¿quién se llama así? El mago Piturrete se va a sentir intimidado en presencia del mago Merlín. Merlín, mago claro. de todos los magos. Hola, Houdini, vení, viene el mago Cacho. No, ¿a quién carajo le interesa el mago? No, Cacho? Y aparte, Cacho se inhibe. El mago Cacho no toca un mazo de cartas adelante es más, de Merlín. El conejo no sale de la galera porque, como digamos, solidarizándose con Cacho, que también. Creció sí. escuchando historias sobre Merlín, por supuesto. Hermoso. Entonces, bien, vamos a arrancar con el programa, ¿les parece? Ya arrancamos, creo. Yo creo que ya arrancamos bien. Sí, vamos pero bien. Pero vamos bien. Tranquilo. Yo estoy relajado. Tranquilo. Pásame la crema. No, pero sentate. Pásame la crema. Félix, no. Sentate. No hace falta que hagas el resto parado. Sentate, va a estar todo bien. Mira, tomo tus hombros y los masajeo levemente. Gracias. ¿Lo sentís? Sí. Voy a mirar para otro lado, chicos. ¿No estás mejor? Un poco. Mira, ahí toco un punto. Esto es como el sonido de Spock. Yo creo que estás un poco cerca de... Por favor, si subís un poco las manos. Ah, te agradezco. Ah, no me di cuenta. Y bueno... Mantengamos lo apropiado. Ah, vos querés para también público. Una mano para cada uno. ¿No sienten esto. Que los hombros... Es una mano muy está... grande, sentía que era dos. Bueno, pero ¿no se sienten mejor? Se sienten como dos ahora, manos. Ahora me siento bien. Listo. Para porque empezar. Ahora cuatro manos ¿tenés pueden cinco ayudar manos? Al gordo. ¿Cómo? ¿Qué? Nada. ¿Tenés solo cinco dedos en cada mano? Sos esa gente que... claro. Hay gente que te hace el favor y inmediatamente después te lo echa en cara. El otro día volví a ver loco ¿sí? por Mary. Y Mary tiene un hermano sí. que es grandote. Warren sí. Y que tiene sí. algún problemita en el, memoria, que es un poco lento Warren. Y tiene un tema con las orejas que no quiere decir sí. a todo. No hay que tocarle las orejas a Warren. Un montón de cosas. Y en un momento, cuando lo conoce al personaje de Ben Stiller, cuando eran chicos, en la primera parte, que uno la recuerda como que dura un minuto, pero si la ves de nuevo vas a ver que dura como 20. Sí. Y Warren le dice al personaje de Stiller, te llevo a caballito. Sí, qué divertido. Bueno, ahora llévame a mí. Ah, buenísimo. Es muy gracioso. Buenísimo, sí. Es un gran chiste. Sí, y lo tiene que llevar. Esa película está muy bien porque nosotros que la otra vez decíamos de los Farrelly, pero bueno. Okay, sí, toma, esa es... Me acordé porque cuando terminó decía los Farrelly, mira, sí. Esa es buenísima. Esa es buenísima. ¿Qué otra película hicieron los Farrelly? Ilumínenme. With You. Es o está mucho? Con You, algo así, con Matt Damon y Greg Kinnear, que eran siameses y se separan. Una porquería. Bueno, pero hicieron otra que... Con Jack Black y Gwyneth Paltrow, que también es otra porquería. Pero esa no es una que mala. Tiene momentos esa muy geniales, genial. Que se llama Irene, yo y mi otro sí, yo, con Jim buena. Carrey. Que esa es maravillosa. Genial. Sí, esa es buena. Tiene momentos, especialmente uno, cuando un personaje tiene una gallina metida en el orto. Es muy divertido. Uh-huh. Lo digo así, bueno, sí, ¿cómo sí, deberías sí. decirlo? No, se dice así, es la forma científica. Hay un un momento cuando sale el malvado, no me acuerdo el personaje. Y otro yo. Sí, en un momento que me lo han citado y me hizo reír mucho el... Nada más, que está en la cola del supermercado y una mujer se está comprando como un humectante vaginal. Y él lo agarra, lo mira y dice, ¿qué pasa, mami? ¿No hay mucho queso en el taco? ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! Tiene chico. Momentos brillantes. No. Y aparte la pelea con él mismo lo versátil, exactamente, lo versátil sí, que es Jim Carrey sí. Como para hacer una pelea consigo mismo. No, y que es una bestia. Es una bestia. ¿El rey de la comedia física? Exacto. Sí. El rey ¿alguien lo supera? No tengo nada para mí presente. No. Para mí no, excepto, hoy pensaba justamente en eso, excepto, no sé, ¿alguien sigue haciendo ahora así, comedia ¿no? física de ese estilo? Porque no existe más eso, no se hace más. Para mí es medio denostado la comedia física. Es como algo vulgar, Jim Carrey. Baja calidad. Piensan que es como algo, está más, es más importante lo hablado, pero hay Jim Carrey para mí es... Hay una gran escena que muestran las clases de Fraser, en la que... Contanos, ¿en las clases de qué? En las clases de comedia que doy de ¿dónde estilos. Es eso? Ahora van a ser en El Señor Duncan. No tengo mucha más información, excepto que pueden escribir a cursos@comicosdepie.com.ar o preguntarme por Twitter, porque tengo Twitter. ¿Cómo es tu Twitter? @FBuenaventura. Yo también tengo, es @berenjenal. ¿Y vos, Diego? No tengo Twitter aún. Pero, insisto, sí. Voy a tener que hacerme uno porque se vienen novedades muy importantes en relación a comedia, guión, etcétera, qué sé yo. Pero también sigo sosteniendo el desafío. Me encantaría que un número de gente, no sé, te digo 1, 2, 3, no sé, subo la apuesta, 10 sí. personas, realmente me demostraron la utilidad de Twitter. Si me demuestran la utilidad de Twitter, yo hago uno. ¿Cómo hacemos que lleguen? Al que el pueblo hable. Sí, ¿De qué te reís? Ahí, que nos escriban. A Berenjenal, a F Buenaventura, uh-huh. a #DQTR, DQTR exacto. Podcast, que la gente hable. Totalmente. Si llegan a 10 que dicen... Quiero que Diego tenga Twitter, lo charlamos de nuevo. Dale, perfecto. Bien, ahora... El desafío está planteado. Sí, una escena que suelo mostrar es una escena de clown musical en la que el actor que hace el hermano Niles de Fraser se está preparando para una cita. En un capítulo particularmente bonito porque es la visión de los tres personajes en el día de San Valentín. De tres personajes. Y él se está preparando para una cita y entonces es toda una escena muda de él cocinando y haciendo todo y como es un obsesivo termina haciendo como errores de payaso que terminan arruinando todo, pero es precioso como está hecho, como siempre Fraser, que tiene grandes momentos y momentos muy emotivos tiene Fraser. Mira cómo te tiré ahí por abajo como una... Como una línea de pensamiento. Y con ese pensamiento vamos a una pausa que va fadeando. Hola, soy Félix Buenaventura. ¿De qué te reís? Es un podcast que hacemos de forma gratuita para quienes deseen escucharnos. A cambio, lo que nos gustaría, para los que estén interesados y tengan ganas, pedimos por favor que escriban una reseña en iTunes. Pueden escribir una reseña en iTunes o ponernos me gusta en Facebook o compartir o ponernos me gusta también en SoundCloud. Pero principalmente dependemos del boca a boca para que crezca cada vez más este podcast que hacemos con tanto amor. ¿Vos qué opinás de todo esto, Diego? Está buenísimo todo lo que están diciendo, me parece muy bien. Hay que reseñar, hay que levantar y fundamentalmente el boca a boca. Perfecto, precioso. Creo que eso es todo y ahora los dejamos con un nuevo episodio de... ¡De qué te reí! Hola amigos, bienvenidos de vuelta a ¿De qué te reís? Como dije la vez anterior y esta vez... El programa se llama ¿De qué te reís? Lo acabamos de escuchar para comprobar que hay gente que debe cosas. Durante la pausa corrió la cinta y es cierto, hemos perdido. No, yo creo que hemos ganado. Sí, con Diego dijimos que no, que íbamos a... Diego nos está... Diego ya se olvidó que acaba de apostar. Ah, perdón. Sí. Sí, un champán Moon de Cordon Rouge, algo así. No. Sí, bueno. No, te aviso que... de vodka Peters es lo sí, mismo. No, sí, sí. No, vamos con un Haran Walker y chao. Un Orloff. Entre los dos vamos a hacer una vaquita y algo vamos a traer. Tres plumas. Dos plumas. Estás tomando barato, ¿eh? Y eso que vas al VIP de Lollapalooza. Dos plumas. Y claro. Bueno, pero hay que guardar la petaca. Claro. Con... Dejemos atrás este momento. Si hay algo que no me gusta en la vida es perder jugando a cualquier cosa, ni siquiera las bolitas o las apuestas de qué te reís. Así que cambiemos de tema rápidamente. Bien, durante la pausa le hicimos una pregunta a nuestros amigos en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales de las cuales no podemos decir el nombre porque son muy secretas. Y la pregunta era la siguiente. Por cierto, ahí no nos respondió nadie porque creo que estamos solo nosotros. No sé, estamos... Sí, pero no podemos... No puedo decir nada más. Que una red social totalmente inútil donde solo hay tres personas que conoces y... The Deep Web. Sí. Sí, pero está bueno. Puedo pensar que nadie te va a poder invadir ahí ni chuparte el conocimiento de la mente. ¿Y pero para qué quieres una red social? Porque considerás que es social porque estás vos con un amigo o dos amigos, pero esos tres... Para compartir más. Cosas ilegales. Pero eso es casi fraternal o amistosa o... No. Okay. Probá con un montón de amigos decirle, che, mira, la verdad es que... Asesiné a alguien, mira, te por favor no me delates. Y fíjate cuántos te delatarían y cuántos no. Ahí vas a encontrar a tus amigos, ahí vas a encontrar que sos un asesino hijo de puta. Y un montón de cosas muy interesantes. Historias. ¿Tengo que asesinar a alguien para hacer eso? No, es de manera figurativa. Ah, okay. Es todo simulado. ¿Pero qué pasa? ¿Andás con ganas? Ando ganas de extrañarte, le dijo y le puso un tiro en la frente. Qué lindo, qué lindo. Es que nadie piensa que la canción se trata de eso. Sí, es verdad. Ah, ahora shocking. Cambió toda mi perspectiva. Tampoco es algo que tenía tan presente como para decir, bueno. Es que en realidad dice ando ganas de encontrarte. Ando ganas de encontrarte. Me olvidé que te pegué un tiro y te enterré en el desierto. Ah, ahí está. Con ese razón. Es el subtexto. La tenía tan poco presente que no me acordaba la letra. Es que vos estás más en el palo, Jack White, todas esas cosas, y los piojos es algo argentino, nuestro. Vos te perdiste un recital que te hubiese gustado. No, de verdad, nada que ver, la reputa que te parió. Bien, no, y me pasó. No, da igual, no importa lo que me pasó. Pero pará, la pregunta que le hicimos a nuestros amigos en las redes sociales. ¿Con qué, ¿con qué comedia se emocionaron? Hasta las lágrimas. Uh-huh. ¿Con qué comedia lloraron? Lo podemos decir bien. Sí. Acá tenemos dos respuestas. Una es de arroba Good Copy, que dice The Breakup con Vince Vaughn y Jennifer Aniston. Dígame que no se les hizo un nudo en la garganta. A mí no se me hizo un nudo en la garganta porque no sé cuál es. No, yo sé cuál es, no la vi. Que de hecho en esa época salieron, fue el momento post Brad Pitt. Y aparte es una película, o sea, no una comedia en tira o una comedia sí. Así de televisión. No. Pero aparte una cosa, nudo en la garganta es una cosa, ojos vidriosos y lágrimas es otra. Nudo en la garganta. Sí. Todo el día. Y pero... A mí cuando pasó lo de este pobre hombre se me hizo un nudo en la garganta. No, a veces estás con un nudo en la garganta todo el día y aguantándote las lágrimas y en un momento quebrás, por ejemplo, mirando una película con Jennifer Aniston. La otra vez murió la protagonista de Garganta Profunda. No, sí. ¿En serio? Sí. No sabía. ¿De qué? No me acuerdo, pero... No, de algo, no sé. ¿Vas a preguntar si de qué? ¿Insensible? Pero, sí. Pero bueno, fue la precursora de las porno, ¿no? Sí, totalmente. De la pornografía moderna, que le dicen. No es un documental muy bueno. La otra que tengo, arroba Lencina Cristian, dice, click, perdiendo el control. ¿Eh? Sí, dijo eso. ¿What? ¿Para click, la de control remoto? La de Adam Sandler. Sí, dice, la escena donde el personaje de Sandler muere en la calle entre su familia es genial. Mirá, Lencina Cristian, te agradezco muchísimo. Me parece una caca esa película, pero me parece real, o sea, una verdadera... Me acuerdo de alquilarla y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdo de verla varias veces o más de una vez por lo menos, en micros, ¿viste? Micro que tiene un televisor y pasa una película. Sí. Es como una película muy para ver en un micro sí. y pensar en la posibilidad de que el micro choque, se prenda fuego y te mates ahí. Sí, totalmente. Pensarlo seriamente. No, a mí me ha pasado. Lo que pasa es que la peli de micro es difícil. A mí me pusieron una vez un Kramer versus Kramer, una cosa así. Cuando... Claro, y yo estaba encima en España solo, mudándome de ciudad. Era un ¿Hay películas nene. En los micros en España? Fascinante, sí. Contame ¿Quién más. Dobla Creo que era ¿Quién dobla a Dustin Hoffman en España? Porque obviamente no es la voz. ¿Todo es doblado en España? Hay el tío de un chabón que conozco, te juro por Dios. El tío de un chabón que conozco es famoso porque dobla a Dustin Hoffman en todas las películas. Un horror lo que hace. Su trabajo es como laburar de verdugo, de verdad. Llegar sí. a casa, hola mi amor, y traer unas cabezas así ensangrentadas. Sí. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo. ¿Es verdad que no hay subtítulos? No, no hay, porque no hay, es una ley de Franco de que dice que. No, existe. ¿Y los títulos los traducen? Los ¿dicen Doctor Casa, por ejemplo? Dijeron, no sé si esto lo lenta la pregunta. No, House dicen House. Juego de Tronos. Pero Sammy y yo, allá se llamó la peli esta con Darín, que es Sammy y yo, Woody Allen. Pensé que era una palabra como oriental, sí. En coreano. Sammy y yo. No. Sammy y yo. No, entiendo lo que estás diciendo, no es lo que estaba diciendo. Sammy y yo se llamó allá como un tipo común. ¡Sammy y yo! ¡Qué capos! Se tendría que haber llamado así. ¡Sammy y yo! ¿Te imaginas Samid y yo? En coreano. Tendrían que hacer Mauro Viale y Samid. Eso lo voy a ver. El protagonista de Mauro Viale. Sí, pero así que es como un tributo a Woody Allen, ¿no? La idea era esta. Sí. Entonces, Samid y yo. Samid en una película de Woody Allen. ¿Cuál es la trama de eso? Y él va mucho al psicólogo. Toca sí. la trompeta. Le cuenta al psicólogo, y la verdad que. Tengo este, no quiero decir gordo, pero este personaje dueño de la carnicería que me rompe las bolas. O puede ser que destazando una cerda, por ejemplo, para él mostrarle a sus empleados cómo es que hay que hacerlo, destazando una cerda, recordó a su madre, por ejemplo. Aprovecho para aclarar que no estamos en el estudio de siempre y si escuchan algo, cacofonías o cosas así, psicofonías. Cacofonías son, distantes en la montaña. Claro, si escuchan algo es de vecinos míos. Sí, porque es una hija indudablemente que vive con la madre. Hay una edad en la cual ya no podés vivir con tu mamá porque se pone todo medio psicosis. No, es que vive, madre, es esa situación. Y además el hermano que... ¡Cucú! Sí. ¡Uy, no! Bates Motel tenés sí, acá atrás. Sí, arriba. Endogamia, arriba. Sexo, qué loco. ¿Vos decís que todo eso? Sí, drogas. Porque no hace falta la droga para la endogamia. No, pero digo como el póster. Pero ¿cómo ayuda? Bueno, ¿cómo dice ayuda? La canción. Para el primer paso... nada como un buen viagrazo no, para cogerte el cadáver de tu madre. Oh, un viaje de hongos, tipo algo que te va a pensar que estás haciendo otra cosa. Perdón por la imagen, espero que no. Perdón por la imagen que tienen en su cabeza en este momento, pero es importante recalcar que nosotros teníamos la opción de dejarlos a ustedes sin este podcast esta semana o grabarlo igual en las condiciones que sea y nos sacrificamos por la causa. Yo no estoy pidiendo disculpas, yo de hecho hice muy poco. O sea, los recibí acá. Eso es muchísimo. Vos no tenés que pedir disculpas a nosotros primero. Ah, bueno, no. Estoy en esta situación. Bien, adelante. ¿Qué más dijo? Tenemos más mensajes. Arroba nonvivant dice: la pasé muy mal cuando Michael se despide de Pam en The Office. Ah. Es muy triste todo lo que es. Primero cuando... Hay muchos momentos tristes en The Office. Sí. Lo cual es lógico, pero es una serie que duró como 10 años. Uh-huh. Sí. Porque el protagonista se va. En un momento, sí, y quedan otros protagonistas. Sí, sí, sí. Y porque además, después de que creciste con toda esa gente que es como tu familia, un día llega el final y ese capítulo también es triste. Sí. ¿Estamos hablando de The Office, la de versión británica o la versión norteamericana? Norteamericana. La versión norteamericana. La británica es, no se llega a despedir nadie de nada porque son 13 capítulos. Sí, en 4 horas la ves. Hacen la cantidad que tiene que ser, a mi modo de ver. Sí, totalmente. A mí me gustó The Office americana un poco más hasta el momento que Jimmy y Pam son felices y ahí es cuando ya sabe Ernesto que le dije, la dejé de ver. Ya cuando... Sí, yo la seguí viendo siempre. Voy a preguntarles esto. Uno puede llorar porque está viendo algo muy triste, pero también puede llorar de risa, también a veces, que no es llorar. Eso. Llorar de risa no es llorar. Es como bailar, si no es pegado no es bailar. Y se puede llorar como de emoción, que no es de tristeza. Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes les pasa de llorar en los casamientos o con escenas de casamientos? No, pero eso es... Pero existe, no lo podemos negar. No, lo que pasa es que yo tengo lo que pasa es que no soy gay. Ese es el tema, ese es el único tema que me impide hacerlo. ¿Y alguna otra situación emocionante que te parezca como que te haya hecho surgir alguna lágrima? No, cuando... ¿De tus glándulas oculares? Claro, no. Cuando ¿solo tristeza? Algo, sí, siempre... Por ejemplo, ahora One Direction, uno de los integrantes se fue. ¿Qué te pasó? Y a mí el cuarto fue... Y ese... No, quinto. El quinto One Direction, no sé, no tengo idea cómo para se empezar. No se numeran más. No se numeran más. Ya no se usa más numerar. Desde el 45 en adelante medio que se usa más usar nombres que números para las personas. Ok. Pero así como en el teatro, que está la máscara de la felicidad, la de la alegría y la de la tristeza, bueno, así como los One Direction perdieron a uno, uh-huh, vuelven los New Kids on the Block. ¿Qué? ¿Están todos vivos todavía? Sí. Lo que queda de ellos. Ellos fueron unos que la pasaron re mal, se quedaron sin un mango. ¿Posta? Los explotaron. Sí. Pasaron de ser como los amos del universo a ser nada. Yo veía el dibujito. Tenían un dibujo animado. Era muy simpático. Había un guardaespaldas. También me. Sí. Yo estaba solo en mi. Pero no decías hoy que no eras gay. Raro si creciste mirando el dibujito de New Kids on the Block. Mira, yo vivía... A mí me abandonaron mis padres delante de un televisor y ese, yo soy este esa podcast? Consecuencia. No. Porque puede, yo te sigo haciéndote una papita mirando a Yuya. ¿Eh? Te sigo haciéndote una papita mirando a Yuya. No. No, Yuya no me iba. No, me no. Parecía muy marketinera. Noam Chomsky. Sí, yo era más de ese paro. No, ahí. Yo miraba Utilísima hasta que empezaban los pitufos. Eso me lo acuerdo. No, los nombres que... La palabra con P no se dice. Ah, no sabía. No, es Muffetti. Ok. Yo soy fan de Noam Chomsky también. Y bueno, ahora vino. Vino la semana pasada. Sí, pero no diga estuve vino, porque hubiera venido una banda de rock así. Estuve averiguando para ir, pero era un quilombo, había que hacer un montón de cola y sí. Qué sé yo. Y no, yo estaba en Uruguay. Pero sí, un capo Chomsky. Cuando era chico tenía un gato que se llamaba Chomsky. Si mi mamá alguna vez escucha esto, que no lo escucha, mamá, escucha mi podcast. Sí. Te vas a acordar, ¿te acordás cuando teníamos un gato y le pusimos Chomsky? Ojalá todas nuestras madres fuesen como la mamá de Diego, que sí escucha este podcast. Sí, mi madre recordará que un gato que teníamos se llamaba Cuchufo, en homenaje a un central horrible que tenía la selección argentina, y... Luego antes tuvimos un perro que se llamaba Pichuco en homenaje a Aníbal Troilo. Qué loco los jugadores de fútbol, porque pueden pasar del amor al odio en algún momento. Como, por supuesto. Por ahí alguien es hincha, no sé, de River y en un momento lo odia a un jugador que quiero decir algún nombre, pero ahora no me sale, por ejemplo. El encargado de mi edificio, por ejemplo, otra vez estaba que recontraputeaba a Teófilo Gutiérrez, a Teo colombiano, Gutiérrez. Que es un crack. Pero, claro, y pasan de amarlo a odiarlo en poco tiempo. Y la pasión es eso. Quizás en unos años, pero... Y le pones el nombre a un perro que... De un jugador de fútbol que lo amas y al año se va a otro club y lo odias. ¿Y a tu perro qué haces? ¿Lo seguís queriendo o lo tenés que odiar? Porque le pusiste ese nombre. Verdad, es como tatuarte el nombre de una persona que esté viva y de golpe se haga neonazi o algo así. Es como, ¡no! Yo tengo... Una novia que te haga alguna... Sí, pero no, ni siquiera, Travolta. Yo un amigo... ¿Quién se puede tatuar a Travolta? Pero es buenísimo. Es buena la idea. Me voy a tapar todo este tatuaje de Travolta porque yo pensaba que era masculino y que se levantaba a chicas bailando y usando alas en la espalda, pero ahora me di cuenta que en realidad se levantaba a otro señor en un closet en South Park. Tapame este tatuaje y se lo saca con un rayador. Me tatué el Travolta de la película Face Off. O sea, que me equivoqué y me tatué a Nicolas Cage. Bueno, buena película, Facebook. ¡Qué película! ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! ¡Qué lástima que no hizo carrera John Hoo en Hollywood! Porque realmente era maravillosa esa película. Increíble. What a twist. Todo el tiempo. Fue el que le dio vida a Misión Imposible en la tercera. Sí. ¿Cuál? ¿La tercera es Protocolo Fantasma? No. La tercera es esa. La mejor. La tercera es la de John Woo. Sí, la de John Woo. Esa precisamente. ¿Sabes cuando te das cuenta con una película de John Woo? Cuando hay explosiones, humo, fuego y en el medio aparecen palomas. Y cámara lenta. Bueno, eso sucede que es cuando empezaron a utilizar toda esta tecnología, precisamente tenía que ver con que podían usar máscaras que realmente se adherían y creaban una sensación que realmente la persona que tenías enfrente era la persona que vos suponías. Era esa peli... La del virus. La del virus, exactamente. Sí. Virus, a mí Protocolo Fantasma me gustó igual. A mí Protocolo Fantasma me gustó mucho. Ay, y la próxima también. Yo la voy a ver con toda. No sé si vieron el trailer. No. ¡Wow! Con el amante de John Travolta. Epa. Sí, exacto. Con ese. With that one. No, pero un hombre que se casó con Katie Holmes no puede ser gay. Y la esposa de Travolta, nunca. La esposa de Travolta también, cuando era joven, era realmente una de las mujeres más bonitas de la tierra. ¿Quién era? ¿Kelly Preston? Kelly Preston. Ah, sí, muy guapa. Mm. ¿Alguna vez vamos a hablar de que Kubrick hizo una película con Nicole Kidman y Tom Cruise? Sí. Que la terminó Spielberg. Que la terminó Spielberg. Sí. Ajá. Ojos bien cerrados. Sí. Qué loca esa película. Es muy loca. ¿Qué querés decir? ¿A dónde querés llegar? Sí, sí, acá estás. Me acordé, como viste que a veces te olvidas. Estás pisando, a ver si la pileta, sí. A ver hasta dónde, a ver la estoy temperatura viendo si agua. Está hondo o pandito. No, qué rara esa película. Porque como respeto mucho a Kubrick y esa película no está buena. ¿Y no quién sé. Puede elegir hacer una película con Tom Cruise y Nicole Kidman? A mí me gustó mucho esa película. Realmente es una película hipnótica, así que cuando está, la veo. Sí, a mí hay algo que me gusta, es el discurso de ella al final, de la realidad y que lo ella que está casi bien, pero él es una papa vestida. Sí. Pero él precisamente tiene que ser un médico absolutamente ascético, así, un tipo de lo más... Y sí. Me parece que responde mucho al personaje y está muy bien. Tiene que ser una un tipo charla que no sabe actuar tratando jugando de actuar. Al billar con este actor, pero ante todo gran director, que fue... El director de John Travolta. Tutsi. No, el director. Que luego murió. Dustin Hoffman. No, director. Torrente. No, director de Tutsi. No me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, alguno de los que nos están oyendo se va a acordar. Sidney Pollack. Ah, ahí está. Bueno, él tiene una secuencia en la cual juegan al billar. Sí. Tomando un scotch de primer nivel. Sí. Y es el momento en el cual... Realmente es what a twist, como bien decía Félix hoy, en el momento en el cual las cartas se dan vuelta y decís, por acá venía la cuestión. Realmente muy, muy interesante. Bueno, podemos retomar el tema de cuando han llorado con algo. Yo tengo un mensaje más. Dale. Dice arroba Romero Pato, hace poco lloré con Escuela de Rock, la vi con mi sobrina doblada en español, cuando tocan el final, no sé, lloré. Muy lindo. Vale porque es un peliculón. Sí, es buena. La mejor de Linklater para mí. Sí. Está muy bien. La mejor. Está muy bien. Bueno, pero digo algo más. Hoy pensábamos cuando, bueno, charlando sobre la premisa, más algo tipo las comedias estas que son de una vez por semana, estas de las que hablamos habitualmente, claro. O sea, ¿en qué momento te ha pasado que decís, no puedo creerlo, pero me está saliendo agua de los ojos? Para mí, menos mal que de los ojos nomás. Sí, no, del final de Mad About You. El final de Mad About You. Con Janine Garofalo y todo eso, y algunos momentos más de Mad About You cuando se pelean, me acuerdo que ¿cómo me terminó Mad About You? ¿Fines de los 90? ¿Mitad de los 90? 99. Mira, 99. Gran serie. Sí, gran con serie. Muchos momentos de estos. De 99 o 2000. Emotivos. Tengo mi duda si 2000, pero es ahí. Me parece grandiosa. Creo que hay algún momento, puede que haya pasado algo en Fraser. Y contra todos los pronósticos, tengo un momento que me emocionó en How I Met Your Mother. Lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es una comedia romántica y nunca me hizo reír, pero ese efecto estuvo logrado. ¿Llegaste a las lágrimas? No me acuerdo. Pues que sí, estaba en un momento entonces muy a veces llorás con cosas que no quizás son tristes. Quizás estabas vulnerable en un momento Sí, como una colegiala. Sí. No, pero hay un gran momento ahí, porque aparte la serie juega a apostar para ese lado, como a pegar por el lado emotivo, porque si estaban apostando por el lado cómico hay algo que no nunca estuvo. Bueno, tuvo sus temporadas, pero sí, bueno. Sí, pero no quita que... ¿Qué estuvo? ¿Como 9 años? 9 años. Bueno, vos lloraste y con las trenzas te secaste las lágrimas, ¿y qué pasó? No, nada, quería decir que ha sucedido. Y ahora mismo me estoy olvidando de algún otro momento que fue así como importante. Digamos que igualmente dentro del formato de las sitcoms, esto que se denominan Golden Moments, que es esto de descender a la tristeza, es muy habitual y es muy común. Por ejemplo, La Niñera de Nanny tenía muchísimo de eso. Bueno, todas lo tienen en mayor o menor medida. Creo que las que menos lo tienen, por ejemplo, es, no sé, de las actuales es, no sé, se me ocurre como primera de Big Bang Theory, que no recuerdo que tenga muchos Golden Moments. Pero. Pero sí, a mí me pasó especialmente, hoy les contaba que anoche vi el capítulo donde muere la madre de Howard, pero muere el personaje de ficción de la madre de Howard, y bueno, queda la comida ahí, empiezan a ver las cosas que dejó y hacen una especie de cena opípara muy al estilo de la colectividad, y bueno, y comen todos y la recuerdan, etcétera. Y realmente, sí, en un momento fue francamente emocionante, o sea, lo lograron, pero un poco en conjunción con lo que decías vos hoy, Félix, de los actores que tienen una preparación que muchos no son eminentemente comediantes, sino que pueden tocar cualquier cuerda, entonces digamos que bueno, lo hacen, logran hacerte llegar a lugares que emocionales que no lo puedes crear. Sí, y, sí. A mí realmente ayer fue me emocionó, es decir, que en un momento me vi llorando frente al televisor viendo cómo, sin decir concretamente, estaba presente todo el tiempo esto de un personaje que incluso nunca se lo vio. O sea, algún día tenemos que hablar de eso, de personajes importantes en las comedias a los cuales nunca se les vio el cuerpo, la cara, ni nada. Sí. O una parte del cuerpo, como los pies de Alf. Sí. O el vecino de Home Improvement, que se le veía solamente la gorrita y parte de los ojos. Totalmente. O Steinbrenner en Seinfeld, al cual solamente se le veía la peluca y el cuerpo, pero siempre después. ¡Guau! ¡Qué bueno que era eso! Era maravilloso. Y hablando de eso, tenemos en contraposición a toda esta idea de un momento emotivo, el momento de Seinfeld en el que se muere la prometida de George. Sí. Que genial. Tendría que ser un momento totalmente triste. Pero es durísimo y no pasa nada, es gracioso. Y es increíble como todo. Y ves el momento en el que muere el personaje. Porque ellos son cínicos y no se lo toman así. Entonces vos no podés empatizar. Pero es increíble ese momento. Increíble, ¿no? Es genial cuando George recibe la noticia que está junto con Kramer, con Jerry, bueno, están todos ahí y recibe la noticia y realmente uno puede ver a través de sus ojos, digamos, una especie de lo que se denomina siempre el monólogo interno del actor, o sea, porque el personaje realmente es un alivio impresionante para él, pero delante del médico que viene a decir el clásico cliché de hicimos todo lo posible, etcétera, etcétera, realmente por dentro uno sabe que se le está produciendo una revolución en la cual dice, wow, tengo dos fuerzas antagónicas, una que está con champán brindando y otra que tiene que hacer frente a los demás como que la estoy pasando mal. Brillante. Mejor forma de resolverlo, porque ¿qué iba a pasar? ¿Que George se casara? No tenía sentido. No tenía sentido por ningún lado, había que matar a ese personaje. Pero esa parte como es precioso, y es precioso la muerte, es increíble. Yo hoy recordaba que un capítulo, o sea, un capítulo donde también me encontré llorando con una sitcom, y quizás no tan habitual que tenga los golden moments estos de los que hablábamos, es con Los Simpson. Ah, claro. Un capítulo de la segunda temporada que se llamaba, si mal no recuerdo, One Fish, Two Fish, Blow Fish and Blue Fish, que es el capítulo donde Homero, desesperado, no me acuerdo por qué, porque tenía la posibilidad de comer mucho en un restaurante oriental, decide a terminar con todo el menú y le queda finalmente el fugu, o el llamado fugu o tuca fugu o algo así, pero fugu, que es el pez globo, que realmente muy pocos saben cortarlo, cocinarlo, etcétera, y si realmente creo que si no lo saben cortar adecuadamente puede liberar un veneno que si lo consumís te morís. Exactamente. Esto es real. Y había un cocinero amateur. Ah, claro, el cocinero, digamos, el principal creo que se va y queda todo en manos de un cocinero amateur. Homero se queja, finalmente le hacen el fugu y cuando se entera de esto, digamos que ese día empieza en 24 horas a decidir el personaje hacer todo lo que, digamos, se propuso hacer en vida. Y bueno, hasta que llega el momento en que él se sienta solo en un sillón frente al bow windows eso que tiene en su casa, a esperar el amanecer, que es cuando muere. Y bueno, y realmente es tan emocionante, gran capítulo. Gran super clásico de Los Simpsons. Gran capítulo. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que, digamos, no solo en el momento en el que se muere un personaje, sino que sucede algo en particular en la serie que... En las series, que provocan ese efecto. Bueno, como lo decía, no me acuerdo, no fue el final de How I Met Your Mother, que es, no me acuerdo ahora. Va, no lo vi, pero sé cómo. ¿El final? No, me quedé a cuatro capítulos. Me vi toda la serie y cuatro capítulos antes se me acabó la nafta y la tolerancia para terminar esa serie. Pero habían ciertos momentos que estaban bien, estaban muy bien, estaban bien. Digo, como comedia romántica, ¿no? La parte romántica era mucho mejor que la parte de comedia. Por supuesto, para mí es una romántica. Rom no com. Sí, exactamente. Pero bueno, esa es una precisión personal. Y si te estás escuchando esto y te gusta, entonces te quiero decir, lo siento mucho por tu desacuerdo. Pero hay como una especie de búsqueda, ¿no? Nos da un poco de pena. Hay como una especie de búsqueda muchas veces en las comedias de, digamos, de ir hacia estos lugares emotivos. Lo que pasa es que muchas veces es de manera certera y otras veces no. Sí, sí, totalmente. Sí, en The Office pasó mucho, lo hicieron bastante bien con el final de Parks and Recreation también. Uh-huh. Pasa, me parece, con... Por ¿qué ejemplo, momento esto... igual el final de Parks and Recreation, que fue justo la semana que se les murió el guionista? Sí, era el productor ejecutivo y fue 2 semanas después salió, creo. Así que como que todo fue dedicado a la memoria de él. Sí, eso hizo que todo sea más emocionante y triste. Totalmente. No, pero estas series, que estas comedias que duran muchos años y con que tienen muchos personajes, el que se vuelve fan o nerd de esa comedia o que la sigue al día o que la tiene presente, se vuelve como una parte de su vida. Sí. Entonces, esto que decíamos antes de The Office. Y sí, en un momento se casan y en un momento uno se va y en un momento otro vuelve y todo eso te afecta porque a lo largo de los años va generando ese vínculo emocional. Sí, totalmente. Estaba justo, mirá el puntazo que voy a mandar. Estaba leyendo un ensayo de David Mamet hoy. ¡Gol! Sí. Y hablaba justo de las novelas modernas, qué sé yo, y habla de Patrick O'Brien. Y en un momento el tipo estaba diciendo que, bueno, Patrick O'Brien tiene como... habla de la novela de género y habla de los espías y habla de John le Carré, de Higgins y de Patrick O'Brien. Y habla de qué habían hecho antes y la conexión que tenía él como lector con ellos como escritores. Y en un momento va hablando de... que bueno, que Patrick O'Brien tiene como una serie en un momento en la que hay un capitán que, bueno, nada, spoiler alert, se muere. Entonces el tipo dice David Mamet, que le dice a la mujer cuando termina que se había emocionado muchísimo con el libro, que era... Y la mujer le dice, ¿y por qué no vas y le decís? Y él dice, ¿cómo? Y dice, sí, escribile una carta... Y decirle no sé qué, que gracias, que qué sé yo, que me pasó esto, y que si alguna vez estás en Inglaterra, por ahí te gustaría. Y el tipo dijo, claro, qué locura que es que decirle de golpe a una persona que sea un contemporáneo, o sea, como escribirle a Conan Doyle, nada más que cuando está vivo. Y entonces el tipo estaba hablando de, bueno, de, recordando todas estas cosas, y dice que se sienta, y empieza a pensar, a maquinar todo lo que le iba a escribir en la carta, y cuando agarra el diario y se entera que justo se murió el chabón, Patrick O'Brien. Y fue como, claro, y fue como, y, pero en este ensayo cuenta exactamente todo lo que le hubiese escrito a él, que sí. Es muy lindo. Y muchas veces es eso, digo, es esa conexión. Yo me acuerdo de un video de YouTube que vi hace muchísimo, viste, cuando estás viendo así en plan random, y aparecía una chica de... que claramente tenía una vida muy solitaria, que se ponía a hablar de Firefly, ¿era una serie? Sí. Ahí está. Fue un fracaso. Sí, sí, bueno, y en la peli matan a 2 personajes, pasa algo de eso, qué sé yo. Entonces ella agarra y dice, hola, bueno, yo miraba mucho Firefly y bueno, y vi ahora que murió tal personaje y me puse muy triste, y decía, quería saber si a alguien más le pasa eso, y era como un video de eso, y todo el mundo diciendo, sí, no sé qué, y era como muy loco ver cómo una red social también, digamos, funciona como para sostener. Bueno, ayer sí. Casualmente estaba viendo, perdón que te interrumpí, sí. En YouTube, un compilado de emoción, perdón, era en el programa de Jimmy Fallon, estaba mostrándole al creador de Game of Thrones un compilado de reacciones de personas frente al capítulo denominado The Red Wedding, que no les voy a spoilear nada, no. Pero es realmente muy, muy, muy especial. Sí, no, es... Y las reacciones de la gente realmente son impresionantes. Cuando escucho que alguien está viendo la serie, que la están viendo, digo, bueno, cuando llegues al final de la... Llamame. Tercera, sí, avísame que lo veo con vos. Y lo he visto con gente que hacen... Sí. Porque realmente cuando parece que en la narrativa nada te puede sorprender, me parece que llegó Game of Thrones, llegó para decir, ¿sabes qué? Como una vez muy bien me mencionaste vos, Félix. ¿Este personaje te gusta? Bueno, ahora ya no te va a gustar tanto porque te lo mato. Sí, plom. Y el escritor sin ningún tipo de miramiento, sí, ni no, y se caga en la empatía que puede tener el público con el personaje, lo mata de la manera más gore que se te ocurra y adiós. Sí, digo... No, bueno, está bien, te respetamos. No, por lo que estaba diciendo antes, algo que me parece mejor que mirar Game of Thrones, ver videos de fanáticas de One Direction llorando porque se fue uno de los One Direction. Verlo. Eso está haciendo tendencia en YouTube mientras hablamos, y les recomiendo buscarlo ahí y es dedicarse un rato. Mirá cómo ya me estoy familiarizando con por supuesto. Qué bueno, me encanta. El único tema con esto es... toda esta idea de que muchas veces es una cuestión que tiene que ver con el marketing o digamos, ¿cuál es la decisión para, por ejemplo, matar a un personaje o este tipo de cosas en una sitcom? A mí me parece que si no es producto de la fatalidad, realmente no pasa eso. Lo que se puede hacer es bajarle la participación, etcétera. Pero si estuvo pensado como una de las patas, no se me ocurre, no me viene a la memoria ahora en este momento alguien a quien hayan decidido matarlo así, que no sea por una cuestión contractual o algo. A veces pasa así con series, pero pasa que hay alguna controversia con el actor, por ejemplo, que está involucrado en una situación que el canal cree que amerita echarlo. Y entonces el personaje tiene que irse de la serie también. Sí, totalmente. Bueno, en España hay una serie que se llama Aída, que es una sitcom muy buena. Samillo. Tiene grandes momentos. Sí, yo la he visto. Sí. Es una sitcom, tiene sus buenos momentos. Tiene buenos momentos y tiene personajes con mucho carisma, que está muy bien. Y es un buen retrato de una familia, del extrarradio de ahí. ¿Qué? ¿No se puede decir el extrarradio? Circuito poligonal. Vos lo sabés bien porque vos sos de allá, nosotros no manejamos. Nos llevás como a mirar en este country que puse en un terreno baldío. Entonces estamos todos en pelotas esperando que nos cuentes cómo es, porque obviamente estamos afuera. Mientras o que nos cojas o que nos cuentes, bueno, tenés ahí en el baldío. Sí. Es así, viejo. Qué bueno darte vuelta y decirme. Bueno, o cogeme ahora... o contame. Cogeme, matame o contame cómo termina Ida. Yo prefiero que me cuentes, por las dudas. Tengo paciencia, contame tranquilo. Bien, sucede que el personaje de ella, que era una actriz que cada vez estaba como más conflictuada, porque empezó a ir mejor como actriz, obviamente era la estrella, era un spin-off y era la estrella de ese spin-off, que era más exitosa que la original, creo. Y lo que sucede es que la actriz, bueno, se le iba complicando cada vez más, estaba haciendo cine, estaba haciendo teatro, entonces ajustaban todo para que ella pudiese en esos horarios. Ya al final de la última temporada dijo, no voy más. ¿La protagonista? La protagonista dice, basta, se acabó. Y entonces hacen un equivalente. Es actriz. Sí. ¿En Argentina quién sería? Qué buena... Erika Rivas. ¿En Hollywood quién sería? Erika Rivas, no sé quién puede ser. Puede serlo, hoy tranquilamente. Hoy tranquilísimamente, estuvo en Relatos Salvajes. Dale 10 años. No, pero eso te pregunto hoy, menos, no en 10 años. Creo que menos. ¿Qué cosa? Que darle 10 años me parece a mí que eso ya obtuvo una trascendencia que en este mismo momento. Sí. Ella, no, aparte es extraordinariamente talentosa. Extraordinaria. Entonces. Entonces, ¿qué pasó en la última temporada? Entonces la última temporada decide que se va a ir y hacen que el personaje caiga preso. ¿Mm? Es una cosa súper angustiante, como horrible, para que no esté, la excusa para que no esté más en la serie es que cae preso el personaje. Y justo la que hace como de su hija, una de las que hace, no, la actriz que hace de su hija, creo, da a luz a una niña y esa niña se llama Aída y es como la manera en la que Aída la hace. Segunda. Sí, totalmente innecesario eso para que siga el personaje con el nombre Aída, que ya a nadie le importa. Sí. Digo, si estás viendo una serie 9 años y se va el protagonista, vas a seguir viéndola igual, mira, esto, The Office. Mira, yo miro The Office, vos miras Aída. Mira, tengo una. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y antes de irnos, tengo una pregunta para ustedes. Por favor. ¿Qué opinan de que le pongamos de nombre a este episodio Cogeme o Contame? ¿Cogeme o Contame? O Contame o Cogeme, ¿cómo es? Ah, no, no sé cómo es. No, pero ahora no. Ahora están, estoy en desacuerdo. ¿Están un poco en desacuerdo? Tendríamos que hacer un conciliábulo. Vamos a pensar otro nombre. Podríamos. Bueno, lo dejamos como a lo mejor en conciliábulo. Queda triunfante esta posibilidad. Hay que ver cómo están los lobbies. Somos muy democráticos. Sí. Y somos tres. Eso es preciso. Eso está bueno porque nunca hay empate. Sí. Bueno. Ay, a veces. Bueno, amigos. Así como decir, por ejemplo, no, bueno, sí, mando todo para abajo y chao. Y que sea lo que Dios quiera. Porque estoy deprimido. Y ya está. Che, pero mirá que no venimos solos. Pero, ¿sabes qué? Así como lo ves y hace 7 pajas por día. ¿Se acuerdan de eso? No. Es un momento de una serie. Gran momento de los simuladores con ¿se acuerdan? Gran Choque actor los 5. Que era Cacho Espíndola, si mal no recuerdo. ¿Era no Cacho Espíndola? No tengo idea. No me acuerdo, nombre. Pero era un gran actor. Gran argentino. Episodio. Qué genio. Que me acuerdo que una vez había sido convocado para una comedia muy importante acá. Y dijo, en este momento no puedo porque estoy atravesando el dilema del comediante. Wow. Esa fue la respuesta por teléfono. Cosa que produjo que así. No, no, realmente que es algo bueno, es algo muy, me parece, del mundo actoral, etcétera. Pero fue muy vasto y muy interesante y realmente dejó a todos sin posibilidad de nada. Es decir, nadie pudo decirle, bueno, pero te. Bueno, pero te ponemos un auto mejor. Sí, no, sí, sí. No. Es el problema femenino del actor. Pero te llamamos en 3 días. Pero sí. Sí, sí, sí, no puedo. Problemas femeninos. Ojalá haya sido Cacho Espíndola para que luego no nos vengan a decir ¡no era Cacho Espíndola! Miren, ¿cómo? ¿Saben que este podcast no es perfecto? No tenemos interés en que sea perfecto. Decimos datos que, bueno, no son tan así y saben que no ¡Ey, importa. Amigos! ¡Bueno, amigos! ¿Cómo eso, Jason, ¡bueno, amigos! Jason, bueno, amigos, y ya está. Bueno, ya amigos. Lo estoy cerrando igual, a pesar de todo. Estamos así en que, franco descenso. Exactamente. Bueno, amigos. ¡Ocuá! Los flaps. ¿Eh? ¿Eh? En posición. Listo. Hay una luz titilando. ¿Qué es esa luz que titila, Félix? No sé. ¿Qué indica? Que te abroches el cinturón. Ah, por razón. Cogeme con todo y después te abrochaste el cinturón. La tierra se ve re cerca. Ese árbol está re grande. ¡Bla! Pero no es que los alemanes eran perfectos. Esto es... Esto fue y esto será la semana que viene. ¿De qué te reís? Lo voy a decir como por decimocuarta vez, porque yo lo vengo diciendo mucho. Mi nombre es Ernesto Gallego. Yo soy Félix Buenaventura. Mi nombre es Diego Alarcón. Gracias, amigos. Y hasta la semana que viene. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love.